volamos hacia Cafayate, en la provincia de Salta, donde se encuentra nuestro columnista norteño, Eugenio Dichocho, quien nos trae las novedades en este año 2013 de todo lo que ocurre con la música norteña, tanto salteña como jujeña, y que en ese momento se encuentra a una banda interesante que nos va a dar a conocer. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gustazo, ¿no?, estar en un nuevo ciclo en este año 2013 junto a vos y con todos los oyentes de Cumbia de la Pura, ¿no? El gusto es nuestro, Eugenio, en seguir manteniendo el contacto y toda esta información que siempre nos traes. Como en este caso, ¿qué es lo que tenemos para conocer? Mirá, especialmente en esta jornada nosotros nos encontramos en Cafayate, en una carpa, ¿no? Algo tradicional y típico de la movida del norte, obviamente de la movida carpera. Estamos en la carpa El Cheme de Cafayate. En un ratito va a estar tocando Jesús y su grupo Ventura, por decirlo así, uno de los éxitos de este carnaval 2013, uh-huh, que se impuso en el gusto de todo el público carpero y de la movida norteña. Eugenio, Eugenio, sí, aclaremos para algún porteño que dice, ¿cómo que están en una carpa? ¿Qué están en un camping? ¿Podés explicarlos para los no conocedores del género salteño? ¿Cómo sería el circuito de las carpas? ¿De qué estamos hablando exactamente? Mira, el contenido por ahí en sí de la carpa no es una carpa tradicional con el estilo del techo de una carpa, sino claro, con un techo de chapa, enchapado, por decirlo así. Generalmente, uh-huh, el estilo de las carpas es así, con mesas alrededor donde la gente disfruta de las bebidas, obviamente típicas, cerveza, vino, fernet, con patio de tierra, con una pista en el medio para bailar, con comidas típicas del norte, como lo son las empanadas, para que la gente más o menos se dé una idea de lo que es una carpa acá del norte. Tenemos muchas en el Valle del Lerma, uh-huh, que es cercano a la ciudad de Salta. En este caso estamos a más de 200 kilómetros, ¿no?, de la ciudad de Salta, donde también las carpas son muy características. En este caso en Cafayate, en la carpa El Cheme. Generalmente las carpas son los días domingos, uh-huh, y arranca más o menos a las 5 de la tarde, hasta las 2 de la mañana en época anual, y la época de carnaval es hasta las 4 de la mañana, pero en este caso es sábado a la noche, con obviamente la jornada de domingo de descanso. La gente baila hasta tarde, pero generalmente son día domingo las carpas. Hoy estamos en una carpa que tiene su baile y su diversión un sábado a la noche. La gente suele salir a las carpas de todo tipo de edades. Encontrar gente en las carpas, Lucho, de, uh-huh, no sé, 15, 16, 17, 18 años para arriba, y tanto familiar como los amigos que salen a divertirse, ¿no? Perfecto, Eugenio. Hoy en esa carpa, El Cheme, estás acompañado junto a Jesús y su grupo Ventura. ¿De qué se trata esta agrupación? Así es, estamos acompañados junto a Jesús y su grupo Ventura. Es un grupo del estilo tropical carpero, que ya viene con 2 años de trayectoria. Están cumpliendo, si no me equivoco, en el día de mañana, día 21, ya en el comienzo de la jornada cumplen 2 años de trayectoria. Estamos con el vocalista, con Jesús, el cantante, uno de los éxitos, como te decía, de este carnaval 2013, imponiendo un éxito que vamos a escuchar en un ratito seguramente. Así que si te parece, te pongo en comunicación telefónica con él para que te cuente un poquito de esta agrupación y de lo que es la actualidad del grupo y los temas, obviamente, que están lanzando a la difusión, Lucho. Perfecto, Eugenio, vamos nomás. Ahí te paso con Jesús entonces, Lucho. Hola, Luchito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto, ¿cómo anda la cosa? ¿Qué tal, Augusto? Saludos para toda la audiencia, para todos los residentes salteños, jujeños, allá en Capital Federal, ¿no? Para toda la radio, ¿no? Y bueno, desde aquí muy contento, ¿no? Ya en jornada de trabajo. Y bueno, acá para dar todo en el escenario, como siempre. Bien, Jesús, ya se está cumpliendo 2 años del comienzo de tu agrupación. Para el público que no te conoce, ¿cómo definirías al estilo musical de Jesús y su grupo Ventura? Y bueno, el estilo nuestro es una música, ¿cómo te puedo decir? Una cumbia bien movida, ¿no? Con gaita, cumbia y gaitas y guaracha, uh-huh, sentido que es una cosa así como lo de Santiago, de música santiagueña, algo así también. Así que, sí, además norteño, ¿no? De acá de Salta. Claro, hoy entrevistamos al grupo Bandidos de Jujuy y nos decían, nosotros estamos intentando fusionar la cumbia con la saya, agregamos instrumentos que antes no utilizábamos. ¿Ustedes también les interesa fusionar la cumbia con los estilos folclóricos característicos de Salta? Y sí, en ese sentido tenemos, ¿cómo te parece? El acordeón, que de ahí sale, ¿no? La samba, las chacareras, y bueno, acá tenemos nuestro estilo, bueno, lo hacemos, mi estilo, con acordeón, guitarra y teclado. Uh-huh. Teclado sería la parte principal de los instrumentos del grupo. Bien, perfecto. Jesús, sabemos que hay un temita que está sonando muy fuerte en todo Salta, el tema titulado La Lagrimita. Contanos de esta canción, cómo fue que surgió. Y bueno, este tema, te cuento que es un tema romántico. Nosotros lo hicimos a nuestro estilo, o sea, lo hicimos cumbia, ¿me entendés? Uh-huh. Así que lo hicimos cumbia y bueno, y pegó acá, te digo, en Salta, pegó con todo. Y bueno, estamos viviendo, ¿no?, este momento, por el tema de las limitas, me emborracharé, el humo de cigarro, todos esos temas, y grabamos hace muy poco. Y ahora te cuento que ya estamos grabando otra vez de nuevo. Seguramente que apenas haya novedad, bueno, seguramente que sí, estamos a tu disposición para salir en la radio. Perfecto, Jesús. Hace poquito también pudimos conocer que grabaron el tema Yo Tomo, de Bersuit Vergarabat, pero lo hicieron con el estilo de Jesús, el grupo Ventura. En este disco que están grabando, ¿va a haber más covers, además de ese tema de que era de rock y ahora lo hicieron salteño? Sí, va a haber varios covers, sí, la verdad que sí, te digo, pero yo estoy aparte, vengo preparando ya lo que va a ser la placa de Jesús y su grupo Ventura, lo inédito sería. Y así que seguramente después de esta grabación comenzamos ya con lo nuestro. O sea, ya ¿cómo te puedo decir? Lo inédito, ¿no? Lo que va a ser nuestra música escrita con puño y letra. Ah, perfecto, Jesús, perfecto. Bueno, sí, queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos de tu tiempo antes de entrar a laburar ahí en Cafayate. Bueno, muchas gracias, Luchito, a toda la audiencia, a todos, como ya lo dije, ¿no? A los saltos jujeros, a gente del norte argentino, muchas gracias por confiar. Los que nos apoyaron ahí en el fin de semana pasado, Mágico, a la página de muchas gracias y bueno, así por el público más a la gente de la publicidad, así que contento, bueno, un abrazo para todos los amigos. Bien, Jesús, se está escuchando muy mal realmente la comunicación. A ver, ahora, ¿estás en el mismo lugar? Háblanos, por favor. Hola, hola, sí. Bien, bueno, se escucha realmente mal, así que vamos a estar dando finalizada esta comunicación. Muchas gracias, Jesús, por tu tiempo. Agradecerle a Eugenio también de nuestra parte por la información y por su columna que realiza habitualmente. Bien. Gracias a vos, Lucho. Bueno, acá te habla Eugenio, así que Eugenio, a despedir, agradecido por confiar nuevamente en mí, en lo que es la columna de la movida norteña, y será hasta la próxima ocasión, ¿no? Al contrario, gracias a vos, Eugenio, ya vamos a estar charlando en otra oportunidad y desnudando algunos temas que nos pongas al tanto de cómo hoy la realidad de las carpas, de qué se tratan y de nuevas agrupaciones como Jesús y su grupo Ventura. Un gran abrazo. Un abrazo, Lucho, hasta la próxima, gracias.